Los Cougar USA. ¡Vive! Suena mi canción. Vamos a bailar, pero al mirar tus ojos noto que hay rencor. Tu mirada es triste, ¿qué te pasa? Dímelo, te vas sin contestar. Yo nunca aprenderé a bailar, con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer, se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar con una absurda confidencia, con un juego que empezaba a ser bonito de corazón. Solo queda este sabor agrio de dolor. Yo nunca aprenderé a bailar, con mis pies no sigo el ritmo. Es difícil de creer, se me olvidó bailar. Pensar que un amigo pueda terminar con una absurda confidencia, con un juego que empezaba a ser bonito de verdad. Si no estaría, no resistiría más.